Bienvenidos a Finanzas Inversión, tu podcast de inversión, episodio 54. Hola a todos, os damos la bienvenida a nuestro podcast Finanzas Inversión. Al aparato, Javier García y servidor Borja Rubí, socios fundadores de RWB y gestores de patrimonios independientes. Como sabéis, en este podcast hablamos de finanzas, hablamos de inversión y hablamos de economía. Además, está patrocinado por nuestra propia empresa, RWB.es, Escuela de Negocios y Entidad de Asesoramiento Financiero Independiente, donde podéis encontrar asesoramiento puntual, recurrente, formación financiera, reservar una consultoría para preguntarnos todo lo que queráis sobre vuestras inversiones o incluso si lo queréis ver así, pues también podéis delegar vuestra gestión, vuestros ahorros, vuestro patrimonio en nuestras manos y nosotros os ayudaremos y os asesoraremos porque, como bien sabéis, estamos registrados en la CNMV y en el Banco de España como asesores financieros independientes y es nuestro negocio principal. Bueno, os damos la bienvenida una semana más al programa. Espero que lo hayáis cogido con ganas. Hoy es viernes, estamos en directo en nuestro canal de YouTube, en el canal de RWB y también en directo en Clubhouse, donde nos podréis encontrar con nuestro nombre, Javier García y Borja Rubí. Y os invitamos además a que os unáis al grupo que tenemos creado, que precisamente se llama igual que el podcast, Finanzas Inversión, y ya cuenta con 150 miembros. Lo bueno del grupo de Clubhouse y de estar ahora mismo emitiéndolo en directo es que tanto en YouTube como en Clubhouse podremos responder cualquier duda, cualquier pregunta sobre la temática que estamos comentando a la finalización de la grabación del podcast. Bueno, ¿de qué vamos a hablar esta semana en el capítulo? Vamos a hablar de un concepto que es muy básico, que es muy sencillo, que se explica en todas las escuelas de negocio en los primeros minutos de clase cuando se está viendo renta variable y no es ni nada más y nada menos que el efecto dilución. No sin antes contaros cómo van las estadísticas. Como bien sabéis, somos unos fanáticos de los números y de los análisis y en Spotify ya hemos pasado los 86.000 oyentes únicos y los 6.514 seguidores. Como siempre, muchas gracias. Sobre todo también muchas gracias a todos los que estáis abriendo pues, cuentas y estáis delegando vuestro patrimonio y vuestra gestión de fondos, vuestra gestión de los ahorros y del capital en nosotros, porque estamos teniendo un impacto muy grande, estamos abriendo muchas cuentas de muchos clientes fuera de, ya no de Asturias, que esos también, pero fuera de España. Es decir, mucho en Hong Kong, clientes en Qatar, clientes en México, clientes en Luxemburgo, clientes que están en Latinoamérica. Es decir, gracias a que somos independientes tenemos bancos custodios y posibilidad de abrir cuenta en multitud de jurisdicciones desde aquí, desde España, desde Asturias, desde Oviedo. Y esto nos da una facilidad muy grande, una flexibilidad enorme y gracias a las nuevas tecnologías estamos llegando a muchos sitios del mundo, estamos llegando a muchos clientes, ahorradores, inversores hispanohablantes y esto nos permite además reunirnos con vosotros como si estuvierais aquí sentados tomando un café. Así que, como siempre, muchas gracias. Bueno, vamos a hablar del efecto dilución. ¿Qué es el efecto dilución? El efecto dilución viene de diluir, es decir, el efecto dilución se produce cuando una empresa cotizada, véase una compañía que cotiza en bolsa o incluso una startup, aunque no cotice en bolsa, decide ampliar capital. Es decir, cuando una compañía o una empresa decide realizar una ampliación de capital. ¿Qué es una ampliación de capital? Esto ya lo hemos visto, ya lo hemos hablado en algún podcast anterior. Una ampliación de capital no es ni más ni menos que trocear una tarta en más trozos. Os lo voy a explicar muy sencillo. Imagínate que tenemos una tarta en la cual la mitad de ese pastel es de Javi y la mitad de ese otro pastel es mío. Tenemos el 50% de la tarta. Esa tarta se llama RWB, que es nuestra empresa, que puede estar cotizada en un mercado o no. Y decidimos que necesitamos obtener más financiación, necesitamos obtener liquidez, necesitamos obtener ayuda económica para poder llevar a cabo una serie de proyectos, vamos a decir, de expansión internacional, si lo queréis ver así. Bueno, pues para esto lo que hacemos es ir al mercado, realizar una ampliación de capital y dividir esa tarta en otros trozos. Imagínate que ahora esa tarta, en vez de estar dividida entre dos trozos, entre Javi y el mío, lo vamos a dividir entre un tercer trozo más, es decir, vamos a hacer otro corte. ¿Qué pasa automáticamente? Lo que pasa es que el trozo de Javi y mi trozo son más pequeños. ¿Por qué? Porque tenemos que repartir el mismo pastel entre más gente. Pues eso es una ampliación de capital. Es lanzar al mercado o crear nuevas acciones, dividir el pastel, que es el mismo que había, no es ni más ni menos, es la empresa, es dividir el accionariado, dividir el poder y el control de la empresa entre nuevos accionistas. Y el efecto dilución es lo que nos está pasando a Javi y a mí. Es decir, es ese poder, esa pérdida de poder. Es esa pérdida de poder adquisitivo o esa pérdida de control sobre la compañía, porque ya no podremos tener el 50%. Porque hay un tercer agente, o cuarto, quinto, sexto, los que sean, dentro del pastel, y tenemos que dividir, tenemos que ampliar. Vale, pues por tanto, el efecto dilución es eso. Es la pérdida de poder que tenemos sobre la compañía motivado por una ampliación de capital o motivado porque entran nuevos accionistas. Y esto a su vez está motivado o tiene su razón de ser en la necesidad de capital y en una ampliación. Vale. Por tanto, claro, al final esto, si lo llevamos al mercado financiero, lo llevamos a la bolsa, esto tiene un efecto negativo. Generalmente cuando hay una ampliación de capital, cuando una compañía, que por norma general en España podemos estar muy, muy familiarizados con los bancos, cuando un banco lanza al mercado la noticia de que va a ampliar capital, automáticamente se encienden todas las alarmas. Bueno, no solo en los bancos, es decir, en todas las compañías, ¿no? ¿Por qué? Porque automáticamente tú la señal que le estás dando al mercado es que necesitas liquidez, necesitas financiación, necesitas nuevas entradas, nuevas inyecciones de liquidez, ¿no? Entonces, por norma general, muchas veces suele suceder que cuando una compañía anuncia una ampliación de capital, en el mercado la cotización suele bajar. Es decir, el día del anuncio suele haber un impacto negativo y suele producirse una bajada en la cotización, ¿no? Porque ya hay esa connotación negativa del ampliar capital y por tanto se produce, vamos a decir, un enfado psicológico o un cabreo, si lo quieres ver así, decir, oye, joder, o sea, yo soy accionista y ahora me estás ampliando capital, automáticamente valgo menos, automáticamente mis acciones valen menos, ya me estás causando un perjuicio negativo, ¿no? Me estás causando un daño, ¿no? Que es derivado del efecto dilución, de esta pérdida de control. Claro, automáticamente cuando sucede esto, yo como accionista, que ya estoy dentro de la compañía, como mis acciones valen menos, ¿qué hace la compañía? La compañía, vamos a decir, que me da un caramelito. Me dice, oye, Borja, te voy a dar un derecho o te voy a dar derechos por esas acciones. ¿Para qué? Un poco para paliar esa pérdida de control, para paliar esa pérdida de poder y para paliar ese efecto de dilución. Entonces, automáticamente, cuando hay este anuncio de una ampliación de capital, yo en mi cuenta o al día siguiente, en mi cuenta bancaria, en mi cuenta de valores, voy a ver mis acciones, voy a ver los derechos. Y aquí se abre un mundo nuevo, aquí se abre una estrategia nueva a seguir en la cual tengo que decidir, uno, qué quiero hacer con mis acciones viejas, entre comillas, dos, qué quiero hacer con los derechos nuevos que ya tengo y tres, qué quiero hacer con la ampliación de capital. Por eso muchos de vosotros, o de vosotras que sois ahorradores, que sois inversores, recibís periódicamente anuncios, recibís periódicamente cartas en casa, emails, llamadas de vuestro asesor o asesora en la cual os dicen, oye, ¿qué quieres hacer en la ampliación de capital de esta compañía? ¿Qué quieres hacer con tus derechos? ¿Quieres acudir a la ampliación? ¿No quieres acudir? Y ahora es aquí donde voy a dar entrada a Javi para que os explique un poco más en detalle, porque esto es muy habitual, es decir, es una práctica muy recurrente en España y, bueno, en gran parte del mundo se denomina scrip dividend o dividendo elección, donde efectivamente tienes que elegir, tienes que decidir qué es lo que quieres hacer con esos derechos y con esas acciones y que tienes que decidir qué hay que hacer con, en este caso, con la ampliación de capital. Se abren tres nuevas vías. Puedes elegir tres opciones distintas y Javi ahora os va a contar un poco en detalle con un ejemplo práctico muy gráfico qué es cómo se afecta este efecto de dilución y qué habría que hacer o qué podríais hacer con los derechos. Javi. Estás escuchando Finanzas Inversión con Javi García y Borja Rubí. Sí, bueno, muy buenas a todos. Agradecer el apoyo una semana más de toda la gente que nos sigue, que nos escribe, bueno, que confía en nosotros para que le ayudemos en la gestión de su patrimonio en gran parte. Bueno, primero una aclaración un poco a estas observaciones que yo creo que podéis interpretar de manera errónea. La ampliación de capital es verdad que muchas veces se interpreta negativamente, pero no tiene por qué ser así. Vais a entenderlo con un ejemplo. No es lo mismo ampliar capital para abrir RW, imaginaros, en Londres y en Nueva York, que el público podría, imaginaros que nosotros tenemos accionistas, podrían aplaudirlo y el mercado podría interpretarlo con subidas importantes de la acción, si cotizáramos, a decir al mercado, yo amplío capital porque no creo que pueda pagar impuestos el mes que viene. Entonces necesito dinero y acudo al mercado para que me lo preste. Son dos ampliaciones de capital, es la misma operación, pero con dos connotaciones muy, muy distintas. El efecto dilución, que es un poco el tema de hoy, muchos accionistas lo dejan de lado. Yo cuando tengo 1000 acciones de Santander, pongamos un ejemplo, de Telefónica, de Repsol, soy un accionista minoritario, muy minoritario, ¿no? Perdonadme la expresión, pero soy un accionista, soy una gota del océano. O sea, tengo un 0,7 ceros de participación en Repsol. A mí, diluir, pues bueno, no me influye. No tengo una repercusión muy relevante, ¿no? Pero bueno, creemos que es importante que este concepto lo entendáis, ¿no? A pesar de esta importancia relativa que a veces tiene, ¿no? Por tanto, mi intención es daros un ejemplo real con números de una ampliación que ha tenido lugar en abril de este año. Concretamente Celnex. Celnex, insistimos, es un ejemplo puntual, no es ninguna recomendación, ni vamos a emitir ningún juicio de valor sobre la sociedad, ni nos gusta más ni nos gusta menos. Es una de las últimas ampliaciones que ha cometido el mercado español. Celnex llevó a cabo una ampliación de 7.000 millones de euros en abril. ¿Para qué? Para pagar una serie de inversiones en Francia, en Polonia y en Países Bajos. Ahí entraría la interpretación del mercado. Yo como accionista digo, ¿quiero que Celnex siga creciendo? Sí, si todos los accionistas piensan como yo, la acción no tiene por qué bajar. La cotización lo normal es que suba. ¿Por qué? Porque yo pienso, pues Celnex es mejor compañía desde que va a hacer estas inversiones. Por tanto, esa ampliación tendría connotaciones muy positivas. Las ampliaciones siempre tienen unos términos en proporción de las cantidades de acciones que me van a dar en función de las acciones antiguas que tenga. Esta proporción, en este caso, era 48 acciones nuevas, acciones antiguas, tendría que dar para que me den 19 acciones nuevas. O dicho de otra manera, necesito 48 derechos para que me den o para poder comprar 19 acciones nuevas a 36 euros. Recuerdo, la acción en esa fecha de Celnex estaba en 46. Es decir, con la ampliación le doy derecho, por eso existen derechos preferentes de acción, le doy derecho al antiguo accionista a comprar de manera preferente la acción, ya que cotiza 46 y yo la voy a ofrecer a mis accionistas a 36. Con esa proporción que acabo de decir, ¿no? Me van a dar 19 acciones nuevas por 48 acciones antiguas que yo tuviese. Vale. Bueno, a modo informativo, esa ampliación, por dar ejemplos, el fondo soberano, un fondo soberano de Singapur, por ejemplo, acudió a la ampliación, el Goldman Sachs también acudió a la ampliación, algún fondo de inversión de Goldman Sachs que tenía la acción en cartera, y por ejemplo, una empresa que se llama Edizione, que es de la familia Benetton, no acudió a la ampliación. Decidieron que, pues igual ya tenían suficientes acciones de esta compañía y decidieron no acudir. La familia Benetton sí sufrió el efecto dilución. ¿Por qué? Porque ellos tenían las acciones X y van a mantener las mismas en un capital mayor, ya que se amplía. Eso es el efecto dilución. Yo voy a tener las mismas acciones, pero el capital ahora es mayor, porque se ha ampliado. Opciones del accionista, para acabar. Imaginaros que teníais 100 acciones de Celnex. Teníais una inversión de 100 acciones por 46, aproximadamente, una inversión actual de unos 4.600 euros. Vale. Viene esta ampliación de capital. ¿Qué opciones tenéis? La primera, vender los derechos. Es decir, pues yo no quiero más acciones de Celnex y los vendo. Vendo esos 100 derechos. Recordad que si yo tenía 100 acciones, voy a tener 100 derechos. Si yo tenía 2.000 acciones, 2.000 derechos. En todas las ampliaciones de capital del mundo, yo tengo tantos derechos como acciones tenía. Bien, si vendo esos 100 derechos aproximadamente a 3 euros que cotizaban, yo voy automáticamente a ingresar ese día en mi cuenta 300 euros. yo sigo teniendo las mismas acciones y tengo 300 euros de más. Eso es lo que comentó Borja como el caramelito. Bueno, caramelito yo lo llamo una remuneración directamente al accionista. Yo sigo teniendo 100 acciones de Celnes y 300 euros en la cuenta. Pero soy consciente de que sigo teniendo las 100 acciones. Yo voy a sufrir el efecto dilución, porque el día de mañana Celnes tiene un capital social mayor, porque lo ha ampliado. Vale. Segunda opción, acudir a la ampliación. Yo le voy a dar un mandato a Celnes de que no quiero tener 100, quiero tener más de 100. Es decir, no sufrir el efecto dilución. Ampliar el número de acciones en la misma proporción que me han dicho. Es decir, yo voy a poder suscribir, si hacéis la regla de 3, 39 acciones nuevas a 36 euros. Si calculáis 39 acciones nuevas a 36 euros, os exigirá un desembolso de 1.400 euros. Claro, uno diréis, oye, pero encima que amplía tengo que pagar. Claro, porque yo ya no voy a tener 100 acciones, voy a pasar a tener 139 acciones de Celnes, porque quiero acudir a la ampliación. La ventaja, insisto, que la vais a comprar a 36 cuando el mercado cotiza a 46. Por tanto, importante que sepáis que esto exige un desembolso adicional por vuestra cuenta. Es decir, tenéis que pagar 1.400 euros. Insisto, pasáis a tener 39 acciones más. Hay unas terceras, hay más opciones, evidentemente. Un accionista podría decir, compro más derechos de los que tengo. Pero hay una opción intermedia, que es muy interesante, que se llama operación blanca. ¿Por qué? Porque no va a exigir desembolso ninguno. De tal manera que yo a mi entidad, donde tenga las acciones, le voy a decir, mira, véndeme los derechos que correspondan para yo comprar acciones nuevas, de tal manera que lo que ingrese por los derechos sea lo mismo que lo que pague por las acciones. Es decir, que yo tenga un efecto de 0 euros de salida de dinero. Por eso se llama efecta operación blanco, ¿no? Porque no tengo un efecto de salida ni entrada de dinero. Lo que gano por un lado, lo desembolso comprando acciones nuevas. Hay que hacer una fórmula relativamente sencilla, con el término ese de canje y el precio de las acciones nuevas y de los derechos, pero es bastante sencilla de realizar por todos, ¿no? Bueno, aquí dejo la nota que si alguno quiere que le pase esa fórmula de cálculo, pues que nos lo diga mediante un mensaje de WhatsApp o un correo a nuestro mail, que luego recordamos. En este caso, vendiendo de esos 100 derechos, acordaros que era un accionista con 100 acciones, si yo vendo los 100 derechos, vendo 82, voy a ingresar 82 por 3, unos 246 euros. Y los 18 euros de derechos restantes le doy el mandato a mi entidad para que me suscriba acciones nuevas en la proporción correspondiente. Me van a dar 7 acciones nuevas por 36 euros que cuestan, 250 euros de gasto. Es decir, por un lado he gastado 250 euros y por otro lado he ingresado 246. No sale exacto, no sale una operación blanca exacta. ¿Por qué? Porque el canje de 48 acciones antiguas por 19 nuevas no es exacto, ¿no? Por tanto, ahí la entidad evidentemente se va a encargar de venderme los picos correspondientes e ingresarme el dinero correspondiente por esos decimales, ¿no? Pero eso sería una operación blanca. Es muy interesante, evidentemente, si yo no quiero ningún tipo de ingreso ni desembolso. Yo digo, mira, asumo parte del efecto dilución, evidentemente, pero bueno, voy a pasar a tener, en vez de 100 acciones, 107 acciones nuevas. He incrementado un poco el número de acciones. Es un poco las tres opciones que normalmente se barajan la mayor parte de accionistas, ¿no? Vender los derechos, ingreso dinero, tengo dinero en mi bolsillo, pero puedo gastar en lo que quiera. Otra opción, acudo a la ampliación, gasto dinero de mis ahorros para tener la proporción misma que tenía antes y así no sufrir el efecto dilución. O la opción intermedia que acabamos de comentar, operación blanca. Con esto, más o menos acaba el ejemplo, o esperemos que quede claro el ejemplo de una ampliación de capital y ver cómo se sufre esa dilución, bien en la totalidad, parcialmente, o se aprovecha esa ampliación y no se sufre el efecto. Pero ¿por qué, por ejemplo, en una familia, como puede ser el caso de Benetton, decide no acudir a la ampliación? ¿Es ilógico? ¿No o no? O sea, porque eso es mucho de lo que muchos de nuestros oyentes se podrían estar preguntando. Es decir, si tú tienes un pastel lo suficientemente grande como para sufrir esa pérdida, ¿por qué no vas a acudir a la ampliación? Bueno, al final tenéis que pensar en la familia Benetton como un accionista más. La familia Benetton evidentemente tendrá sus asesores y a mí se me ocurren pues varios ejemplos que pueda ser. Uno, oye, ya tenemos mucha concentración en ese sector. Sector de telecomunicaciones, el tema de antenas, ya tenemos mucha inversión en Europa y no queremos desembolsar, porque claro, daros cuenta que acudir a la ampliación Benetton no es acudir nosotros con 100 acciones. Si ellos tienen pues 10.000, 20.000, 100.000 acciones de Celnes, pues la ampliación les va a hacer un desembolso importante que igual tienen comprometido con otro tipo de inversión. Eso, por ejemplo, insisto, que no quieran concentrar mucho la inversión en una compañía IBEX 35. También puede ser un mandato de sus asesores. Oye, estamos concentrando mucho inversión en España, en Europa. No vemos clara todavía España, no vemos clara Europa. No vamos a ampliar capital, no vamos a destinar más dinero por mucha dilución que suframos, ¿no? Motivos puede haber muchos, ¿no? A pesar, insisto, de que a priori, bueno, la ampliación para cometer nuevas inversiones puede sonar bien, pero insisto, para otros accionistas puede decir, oye, pues mira, creemos que estás pagando mucho por esas compañías. Eso pasa mucho en las ampliaciones de capital. Imaginaros que RWD, ampliamos capital, ¿cuánto? 1 millón de euros. ¿Por qué? Porque queremos comprar 2 escuelas de finanzas de Madrid. Un accionista podría decir, es que estáis pagando una barbaridad por esas escuelas. Yo, como experto de valoración, creo que esas escuelas valen 500.000 y vosotros pagáis 1 millón. Ahí la ampliación nos penalizaría, el mercado diría, estos están pagando 1 millón por algo que yo creo que vale 500. Mil cosas que podrían plantearse la familia Benetton para no acudir. De hecho, date cuenta que esto pasó, yo creo que le pasó también a Paramés, a Cobas, si no recuerdo mal, con una de las compañías que es líder mundial en panadería, si lo queréis ver así, que es Aritza, que igual no suena de nada, pero es realmente quien le vende, su principal cliente es McDonald's, es quien le vende los panes de hamburguesa a McDonald's. Y yo juraría que algo había pasado también con una ampliación de capital que no llegó a buen puerto. No sé si entre lo que es el fondo de inversión, entre Cobas, claro, obviamente lo que tú dices, llegan al final con un capital enorme, se sientan en el consejo y al final están, no sé si negociación, O consenso, ¿no? Pero entre la propiedad y el fondo. Y habían tenido algún tipo de, no sé si de desencuentro o no había llegado a buen puerto el tema de, me parece, de la ampliación de capital de Aritza, ¿no? Entonces esto, bueno, pues es algo que se encuentran, como tú dices, Javi, tanto inversores minoristas o accionistas como podemos ser cualquiera de nosotros, y se los encuentran los grandes, también grandes patrimonios, se lo encuentran fondos de inversión, se lo encuentran cualquier entidad física o jurídica que esté dentro del accionariado de una compañía. Bueno, hasta aquí damos por finalizado el capítulo de hoy, no sin antes explicaros y contaros que tenemos una noticia bomba que la semana que viene verá la luz. Lanzaremos un nuevo proyecto que creemos que os va a gustar mucho, muy relacionado con muchas de las demandas que nos hacéis vía WhatsApp, vía redes sociales, vía email, vía formularios de contacto, y la semana que viene tenemos una muy gorda preparada y os lo vamos a presentar en primicia, así que estad muy atentos al capítulo o a los capítulos de la próxima semana porque no tienen desperdicio y os enteraréis de primera mano. Como siempre, no olvidéis suscribiros al podcast, valorarnos con 5 estrellas en iTunes, en iVoox, muchas gracias por seguirnos en Spotify, por dejar vuestros comentarios, preguntarnos todo lo que queráis y sobre todo sed felices. Dejad que la tendencia del mercado siga su curso y buy and hold. Como dice nuestro amigo Warren Buffett, solo cuando baja la marea se ve quién se estaba bañando desnudo. Ya sabéis que nos podéis encontrar en rww.es, en Facebook, en Instagram, en YouTube, en LinkedIn y casi en cualquier sitio si buscáis en Google RW Random World Business. Si estáis en Asturias, en Oviedo o por aquí cerca, os invitamos a tomar un café, charlamos de inversiones y del mercado y, como siempre, deseamos que el mercado suba eternamente y que rentabilicemos nuestras inversiones. Os enviamos un abrazo enorme y la semana que viene nos vemos con la noticia bomba. ¡Chao, chao! ¡Hasta luego!